compraré un nuevo disco. Estará genial. No veo la hora de salir de acá. Quiero subir al taxi. Escuchar este jazz.